Norma Durango, que nos está escuchando. ¿Cómo está, Norma? Buen día. Hola, ¿cómo te va? ¿La despertamos o se levanta temprano? No, me levanto temprano, pero estoy saliendo para allá, porque hemos tenido trabajo toda la semana y entonces estoy saliendo para Santa Rosa. Bien. Ya, bueno, ha hecho un pedido, Norma, de ayuda urgente para lo que es Santa Rosa y la provincia, me imagino. Sí, hace como una semana y pico, cuando comenzó toda esta problemática, nosotros hicimos un pedido al Gobierno Nacional, porque la situación es muy difícil en varias provincias argentinas. Sí. Y como nosotros tenemos experiencia, cuando dicen varias provincias argentinas, a la nuestra suelen dejarla para el último, hice un pedido de informe, hice un proyecto para que la Nación posara su mirada en la provincia de La Pampa, no solo en Santa Rosa, sino en los pueblos en donde verdaderamente hay un desastre, como hacía muchos años. No quiero decir nunca, porque no tengo todavía el registro histórico, pero yo no recuerdo, de los años que vivo en Santa Rosa, que haya habido esta cantidad de evacuados y esta problemática. Sí. Así que solicitamos al Gobierno Nacional una ayuda urgente para poder paliar las consecuencias de esta situación atípica, digamos, ¿no? Claro, sí. Hay que pensar en que faltaron, esto lo señaló Frigerio en cierto modo, ¿no? Que faltan proyectos, que faltan obras, que no se ha trabajado en la temática, Norma. Bueno, a ver, según de donde estemos hablando, cuando él habla de la obra de los daneses, la obra de los daneses tiene un proyecto desde hace muchos años que probablemente esté incompleto en su ejecución, probablemente porque no he estado esta semana en Santa Rosa y por lo tanto no me he reunido con los funcionarios para que me informen esta situación bien, pero sé que esta es una problemática. El armado de del Comité de Cuenca del Río Quinto, que impulsó tanto y con tanta vehemencia el gobernador Berna al comienzo de su gestión, tiene que ver con estas cosas. La problemática de Santa Rosa, es una problemática que también venimos arrastrando desde hace muchos años. Tenemos la laguna ya hace muchos años que un juzgocanal para el lado del Bajo de Giuliani. Sí. Pero bueno, también hay que decir que más allá de la falta de infraestructura, cuando llueve esta cantidad de agua, no hay casi lugares que la contengan. Uh-huh. Eso no quiere decir que no tengamos la responsabilidad de pensar y hacer las obras que se necesitan para que cuando vuelva esto a ocurrir, la ciudad de Santa Rosa no esté en el peligro que está ahora. Bien, le pide ayuda. Algo de ayuda comprometió Frigerio, que dijo que van a llegar 50 millones para Santa Rosa. ¿Qué es lo que pide puntualmente? No, nosotros no pedimos puntualmente nada. Ajá. Sino que pedimos que la provincia de La Pampa, no solo Santa Rosa, claro, porque tenemos varias localidades con problemas graves, Anguil, toda la parte de la zona 5, ni hablemos de los de la 35. No es bueno, solo Santa esta Rosa. Semana, cuando vino Frigerio, los intendentes estaban de temprano en el aeropuerto esperando poder hacer sus pedidos, incluso algunos reclamando fondos que les debían de emergencias anteriores. Sí. Me los mandaron, yo estoy en contacto permanente con ellos, y me han contado el intendente de La Rudé, el intendente Alvear, en fin, a ver, creo que necesitamos en este momento de una solidaridad entre todos los pampeanos y entre el gobierno nacional y los gobiernos, el gobierno provincial y los gobiernos municipales, porque hemos tenido un año impresionante entre los incendios y las inundaciones. La situación de La Pampa está muy comprometida. Por lo tanto, creo que acá hay que aunar esfuerzos, dejar de lado las disputas electorales y ponerse a trabajar, y eso es lo que le estamos pidiendo al gobierno nacional, que deje de lado sus diferencias políticas con el gobierno de La Pampa y que piense esencialmente en los pampeanos. ¿La están notando la diferencia política? Esta semana, no sé si ustedes compartirán y si usted, Norma, compartirá, pero fue curioso el modo en que abordaron los medios nacionales lo que pasaba en Santa Rosa, cuando ya hacía días que teníamos la problemática, empieza a circular, y no digo que esté bien que el gobernador se tome vacaciones mientras están las inundaciones, ¿no? Pero la noticia más que las evacuaciones... Es que el gobernador no se tomó vacaciones mientras estaban... Bueno, pero este fue el título a nivel nacional. El gobernador ya estaba en la China cuando empezaron las inundaciones. Y me pregunto, un responsable del Ejecutivo como el gobernador Berna, que está, porque hoy en día se puede hacer, en contacto permanente con su gabinete, ¿qué es lo que quieren? ¿Sacarle una foto con las botas en la laguna, como hicieron los funcionarios nacionales? Acá lo importante es que se tomen las medidas que se tienen que tomar ante una situación como esta. Es decir, primero, ayudar a los evacuados, ver de qué manera la ciudad empieza a desagotarse, tomar medidas políticas, medidas de orden técnico, medidas de orden social, y eso no es necesario que el gobernador esté parado en la plaza. Entiendo yo que él debe estar peor que nadie, porque la verdad que nunca se imaginó esta situación, pero ¿adelantará su regreso, Berna? Y yo no lo sé, pero yo no lo sé, porque claro, es un viaje, sinceramente no lo sé, es una decisión de él, pero sinceramente creo, si a mí me hubiera pasado lo mismo, además de haberme puesto muy mal, no podés adelantar el viaje, porque en realidad no es que uno adelantándolo para la lluvia. Acá lo importante es que se tomen las medidas que él decida que se tienen que tomar, y en ese sentido están en conexión permanente todo el tiempo. Mm-hmm. Lo de los medios nacionales, mire, nosotros lo vivimos en el Senado, tenemos una chicana permanente todo el tiempo, y eso que nosotros le hemos votado a muchas de las leyes, sobre todo a principio de año, muchas de las leyes con las que personalmente yo no estaba de acuerdo, pero que eran necesarias para que nuestra provincia pudiera cobrar, aunque sea parte o empezara a cobrar, la deuda que el gobierno nacional tiene con la provincia. O sea que está reconociendo, Norma, lo que suponemos desde el comienzo, ¿no? Que les están votando las leyes porque hay presión por parte de Nación para que la provincia reciba fondos, como pasa en todas las provincias. Tuvimos esa presión, la verdad, lo he dicho ya en varias oportunidades. Tuvimos esa presión y tuvimos que votar leyes con las que no estábamos totalmente de acuerdo. Pero también es justo aclarar, Felicita, que la ley de un senador que representa al gobierno, porque los diputados representan al pueblo, los senadores representamos al gobierno de La Pampa, se compone de lo que uno piensa, obviamente, del partido al que representa, pero sobre todo al gobierno de la provincia que por el que uno está sentado ahí en el recinto. Entonces, la verdad que no tienen, tendrían que fijarse, y muy bien, en la provincia de La Pampa, que ha acompañado todo el año pasado a una gobernabilidad que, déjeme decirle, yo no estaba tan de acuerdo, porque creo que para eso nos ha elegido la gente, para que seamos oposición. Uh-huh. Por lo tanto, creo que el gobierno de La Pampa merece ser atendido, merece ser merece que el gobierno nacional le envíe siempre, pero en este momento mucho más, los fondos que necesita para enfrentar la emergencia. Norma, ¿y por qué, para cerrar este tema de la interna política, ¿no? ¿Por qué cree que el gobierno nacional se enfrenta al gobierno de la provincia de La Pampa, siendo esta una provincia pequeña, digamos, desde lo que es el padrón, ¿no?, de la provincia de La Pampa, que no es representativo en términos nacionales, y más si lo han acompañado en esas leyes? Justamente, porque somos una provincia pequeña, que no movemos el amperímetro electoral, y porque además, Felicita, se enfrenta a todo lo que está ocurriendo, se enfrenta a los gremios, se enfrenta a la sociedad, se enfrenta a los docentes. Sinceramente, yo tengo una desazón en este sentido, porque, a ver, ha habido 4 marchas importantísimas a lo largo de estos últimos meses. Marchas no de 50.000 personas, de 400.000 personas, algunos hablan de más. Bueno, no escucha, no escucha. Ahora dice que el paro fue porque había paro de transporte y los negocios que estaban cerrados. Ahora dice que los docentes, no sé qué, después que las mujeres, no sé qué. Bueno, usted sabe que yo fui una de las primeras, la primera, en hacer un proyecto para ordenar al Poder Ejecutivo que cumpla con la ley 26.075, que es la de la paritaria docente. Ley que verdaderamente fue un avance sustantivo en la relación Estado-gremios docentes, porque es la que hablaba de la paritaria docente, que implica una equidad y una posibilidad en las desigualdades de las provincias argentinas, que como todos sabemos, no son iguales, no tienen los mismos presupuestos, y que verdaderamente había que fue un avance en la legislación. Bueno, por supuesto que no lo cumplieron, no cumplieron con la paritaria docente, hasta que una jueza, que creo que es la doctora Temis, sí, no tengo aquí delante, creo que es la doctora Temis, ordena al gobierno de Mauricio Macri convocar a la paritaria nacional docente para discutir el salario de los maestros. Dígame, ¿es necesario llegar a esto? Si esto lo dice la ley, y el gobierno nacional lo que tiene que hacer es cumplir con la ley. Entonces, realmente, estamos preocupados, porque si un artículo de una ley no se cumple y es necesario que se llegue a un fallo judicial, es necesario que una senadora, que fui acompañada por una cantidad de senadores y senadoras en este proyecto, porque soy la vicepresidenta de la Comisión de Educación. Entonces, realmente creo que el gobierno tiene que tener un poco más de complicidad acústica, no solo con los docentes, que es lo que estamos hablando, con los trabajadores. ¿No se da cuenta que este aumento de la energía, que este aumento de los alimentos, que este aumento de los transportes, no da para más? Porque la gente, yo lo único que escucho aquí en Buenos Aires, y también cuando llego a Santa Rosa y visitamos los barrios, es una queja desolada, desesperada de la gente. Mire, yo hace 30 años que soy funcionaria en la provincia, nunca he tenido tanta cantidad de lugares donde nos solicitan ayuda, merenderos, comedores. Siempre ha sido el Estado quien se ocupa de todo eso, y bueno, eventualmente en algunos casos hay problemáticas en las que uno tiene que estar presente solidariamente. Pues ahora no damos abasto. Uh-huh. O sea que es comparable a las peores crisis que hemos tenido en estos últimos años, sí, ¿no? Sí. Tras el regreso de la democracia. Yo estoy muy preocupada, yo espero que el gobierno reaccione, porque de verdad que todos queremos que al gobierno le vaya bien. Primero, porque la única manera de vencer a este gobierno es con más democracia. Personalmente creo que hay que ganar en las elecciones de medio término, y entonces el gobierno va a tener que sí o sí escuchar. Y si no, bueno, habrá que armar un proyecto para que en el 2019 pueda cambiar el gobierno, porque no está escuchando las demandas sociales, ya no del peronismo, de la sociedad toda. Norma Durango, le agradezco muchísimo su tiempo. Le mandamos un saludo desde Radio Kermés. Bueno, gracias, Felicita, buenos días. Hasta luego. Estamos escuchando a la senadora.